Se cree que los leones simbolizan la fuerza, el poder y la soberanía. Además, los leones y el agua en movimiento podrían representar la vida en el paraíso, de acuerdo con la tradición islámica. Los leones de la fuente no siempre estuvieron en exhibición. En 2007 se retiraron para someterlos a un proceso de restauración que duró casi 5 años. En 2012 los leones fueron devueltos a su lugar original y la fuente fue nuevamente puesta en funcionamiento. El número de leones, 12, ha dado lugar a diversas interpretaciones. Algunos piensan que pueden representar las 12 tribus de Israel, otros las 12 constelaciones del zodíaco o los 12 meses del año. El patio de los leones fue diseñado siguiendo la estética de la arquitectura islámica. El patio es prácticamente simétrico con 124 columnas.